sábado 6 de septiembre. Para que lo recibieras como siempre, no ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado. Filemón versículo 16. No tienes la talla ideal, que careces de estilo, que eres demasiado formal. Que perteneces al barrio, que eres arrogante por ser de la capital, que vives al otro lado del charco, que careces de cultura por proceder de un país desconocido para mí. Que eres esclavo por estar siempre fuera de casa trabajando demasiado, que no trabajas porque pasas mucho tiempo en casa solo, que eres un niní, ni estudias ni trabajas. No hay griego ni hebreo en él. Ni esclavo ni libre hay en él no hay varón o mujer, tan solo herederos de Dios. Canto y Fe número 137. ¿Por qué nos erigimos en jueces de los demás? ¿Por qué nos resulta tan difícil ver a los demás como hermanos y hermanas, con sus propias cualidades, personalidades, sentimientos y dones? Ayúdanos, oh Dios, a dar lugar a tu reino de inclusión, de amor, de justicia, de vida, tu voluntad. Amén. Mónica Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.